antes de cantar, pensemos en la montaña de buenas acciones que hicimos en este año, hasta el día de hoy. Y cómo son la causa para sentirnos en paz y tener felicidad genuina, pase lo que pase en nuestra vida. Esta tierra impregnada con el aroma de incienso, cubierta con un manto de flores, la gran montaña, los cuatro continentes, portando las joyas del sol y la luna. En mi mente las transformo en el paraíso de un Buda y le ofrendo todo a ti. Ofrendo todo a ti, que por este acto pueda cada ser consciente experimentar el mundo puro, que por este acto pueda cada ser consciente experimentar el mundo puro. Pensemos en todas las clases del ACI 10 que empezaron hace meses. Lleven las manos como una ofrenda y todo lo que hayas hecho para que estas clases sean posibles, y traerte a vos mismo a este momento, este instante en la eternidad. Y ahora lo damos todo, esta práctica de dar, que acumula la montaña de virtud que crea el cuerpo de un Buda.